sé ni cómo puedo estar viviendo. La tristeza y el dolor van consumiendo mi ser. Estoy aquí, voy viviendo solamente de recuerdos y muriendo poco a poco sin tus besos. Y no sé de ti. Por mi culpa de este amor no queda nada.